¿Acaso no recuerda que juntos emprendimos, mujer sin sentimiento, la senda del amor? En un parque silente, amarnos prometimos, rodar con la esperanza de un bienestar mejor. También recuerdo en un lejano día, con lágrimas sinceras, llorando ante un altar. Amarme prometiste y ante tu rebeldía, hoy vago como un loco, mi signo es recordar. Pasado llorando de soberbia el mal que me has causado, amándome a tu modo, enigmática mujer. Mañana que el destino de ti me haya alejado, ¿acaso reconozca lo mal que me has pagado? Rebelde sufre entonces tu injusto proceder. Rebelde sufre entonces tu injusto proceder.